recibí tu carta lleno de alegría. Recibí tu carta lleno de alegría. Me decía mi amada, porque no había vuelto, estaba intranquila. Me decía mi amada, porque no había vuelto, estaba intranquila. Me decía mi amada, que estaba pensando mi separación. Elvira Peña.